Don José de Jesús de la Fuente, muy buenos días. Buenos días, Luis Espino. Don José de Jesús es licenciado en física, doctor en biología molecular, miembro de la Fundación GADEA y del CSIC, tiene más de 30 años de experiencia como investigador científico, ha trabajado en el Instituto de Biología Molecular de Zúrich, en el Instituto de Biología Genética y Molecular de Osaka, en Japón, es responsable de 29 patentes, está especializado en vacunas y fue galardonado con el premio Pfizer de 2007 a la excelencia investigadora. Y vamos a hablar con él de un tema pues curioso, interesante, el del microbioma intestinal humano, es decir, esas bacterias que tienen ustedes ahí en las tripillas y que tienen importantes funciones más allá del sistema digestivo. Y resulta, don José, que quizá tengan algo que ver con el coronavirus también, ¿no? Así es, don Luis. La microbiota, que está compuesta por microorganismos, fundamentalmente bacterias, producen una serie de compuestos que ayudan al sistema inmunológico a defenderse de los diferentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas. ¿Incluidos virus? Así es. Y también incluidos virus, logran no solo una respuesta, como decía, inmunológica protectora, sino que también pueden interferir directamente con el virus, tanto en la zona, por supuesto, de toda la parte del estómago, del sistema digestivo, pero también en el sistema respiratorio. Entonces, ¿no sería descabellado el pensar que también el virus, el coronavirus, el COVID-19, pueda interactuar de alguna forma con esas bacterias de nuestra microbiota? Pues lo que conocemos hasta el momento respalda esa posibilidad. Ya existe información que revela cómo cambia la composición de la microbiota, de esta colección de bacterias, en función de los diferentes estadios del COVID-19, de la enfermedad, y cómo también revelan algunos marcadores que podrían estar relacionados con una mayor protección. Los sectores que más han sido afectados por el COVID-19, por ejemplo, personas de edad avanzada, personas con diabetes, ¿se caracterizan por tener una microbiota empobrecida? Así, efectivamente, las personas, como mencionas, de mayor edad, ya hablamos, bueno, pues más de 60 años, y también con algunas patologías, tienen problemas en la composición de la microbiota, se reduce la diversidad, puede que también algunos componentes de la microbiota prácticamente desaparecen, y eso hace que sean más susceptibles o que puedan ser más susceptibles a algunas de estas enfermedades. Por supuesto, en el campo de la ciencia, correlación no implica causalidad, pero parece que la correlación existe, y cuando menos, pues bueno, estaría bien investigar si también existe la casualidad. Por curiosidad, ¿cuáles son esos mecanismos por los que las bacterias pueden inactivar distintos virus? ¿Tiene que ver con el pH, con el medio ácido que algunas de ellas generan? Bueno, efectivamente, hay varios mecanismos. Mencionas lo del pH ácido, que son a partir de algunos de los compuestos que producen algunas de estas bacterias, que efectivamente puede ayudar a la protección frente a ciertos microorganismos. Pero también está que producen una serie o inducen la producción de una serie de compuestos que responde la célula del organismo a ellas, que pueden también contribuir a la respuesta protectora y también evitar, por ejemplo, la gran respuesta inflamatoria que se han observado en muchos de los casos de la COVID-19. Pero además tenemos la posibilidad de que también, como decía, puedan interferir directamente, compiten directamente con el agente infeccioso. Don José, usted, junto con otros investigadores, está ofreciendo el potencial de la Universidad de Castilla-La Mancha para controlar la extensión del coronavirus en las residencias de mayores mediante análisis. ¿Por qué son tan fundamentales los test? Mira, don Luis, te comento que todos sabemos ya que las personas de más edad son más vulnerables a la infección y desarrollan una patología más aguda. De manera que en las residencias de ancianos lo que hay es personas de alto riesgo para esta enfermedad. Y de ahí que es muy importante el poder conocer en qué estado se encuentran cada una de esas personas, incluyendo los trabajadores de las residencias de ancianos, porque de esa manera conocemos quiénes, por supuesto, tienen la infección, quiénes han sido asintomáticos, aunque hayan tenido la infección, y de esa manera pueden transmitirla sin saberlo a otras personas, tanto del entorno de la residencia como de su familia. Y la única forma en que realmente se puede controlar o se puede al menos limitar el riesgo de infección es conociendo el estado de cada una de esas personas, para, por ejemplo, poder entonces aislar de forma selectiva algunas de ellas y de esa manera evitar o reducir el riesgo de transmisión del virus. ¿Se está utilizando todo el potencial que tienen las universidades españolas para realización de test? No, eso es algo que la comunidad científica en general ha reclamado, que existe mucho potencial en las universidades para poder realizar una mayor cantidad de test para la detección tanto de la infección por el virus como de la respuesta de anticuerpos. De hecho, existen muchos centros que ya han sido acreditados por el Instituto de Salud Carlos III en diferentes comunidades que pudiesen contribuir a tener una vigilancia mejor dentro de cada comunidad, dentro de cada ciudad o dentro de cada área que se considere necesario. ¿Y por qué cree usted que no se está utilizando ese potencial? Ya sé que la pregunta es un juicio de intenciones, pero sí, bueno, es que yo creo que hay diferentes factores que han incidido en ello. Uno, que a todos nos cogió esta epidemia, digamos, sin estar preparado para enfrentarnos a ella de la mejor manera. Después ha habido también problemas de suministro de algunos de los reactivos necesarios para realizar esos test. Tercero, la forma de controlar la información para que puedan transmitirse una sola vía de información, algo que de cualquier forma se puede coordinar también con los centros de investigación. Y finalmente yo creo que también la parte de los recursos, que yo creo que es necesario destinar a ello, se podría destinar a ello a nivel de las comunidades más recursos para poder realizar un mayor número de pruebas en las residencias de ancianos, pero también a la población en general, porque eso sería un factor fundamental para poder estructurar mejor la desescalada, como le llamamos ahora. Pues don José, muchísimas gracias por habernos permitido contar con su intervención hoy domingo. Un saludo muy fuerte. Gracias a